con mi pequeña vida y mis pequeños sueños, mis pequeños empeños y mi pequeña herida, con mi pequeña musa, mi entrada y mi salida, mi pequeña guarida y mi mirada intrusa, con mi pequeña empresa y mi pequeño olvido, el dado y el debido, el débil y el que pesa, con mi pequeño tema, mi pequeño disfraz, mi pequeño antifaz, mi pequeño poema. Te quiero como a veces, te quiero como al cielo, con mi pequeño duelo y mis mudos reveses, con mi pequeño siempre, mi pequeño jamás, mi pequeño quizás, mi pequeño diciembre. Surcando el mar, pidiendo a las inquietas olas del golfo espacio y albedrío. Al par llegamos, tú con tus poetas, yo con el mal de un alma en el vacío. Los dos trajimos a esta tierra bella sueño y un amor, algo de canto en la voz juvenil y algo de estrella, de gloria para ti y en mí de espanto. Cantor y actor son formas encarnadas de tan íntimo ser. El uno brilla con el fuego del otro, así enlazadas mis palmas vi con tu feraz Castilla. Joven tú, joven yo, los dos lejanos de una tierra feliz, presto supimos cuán pronto enlaza el corazón. Hermanos, llorando al par la tierra que perdimos. Tú esperas, yo no espero, tú confías en porvenir mejor, yo miro el cielo. Han de venir los venturosos días, de espacio claro y de incansable vuelo. Hombre en la tierra, mi deber consigo, nadie hará más

¿acaso soportaría mi soledad con tu ausencia? ¿O a orillas de la impaciencia mi barca naufragaría? Pensaba que crecería mi estrella con tu nostalgia, pero se quedó sin magia el ángel de la alegría. ¿Acaso soportaría mi soledad con tu ausencia? ¿O a orillas de la impaciencia mi barca naufragaría? Pensaba que crecería mi estrella con tu nostalgia, pero se quedó sin magia el ángel de la alegría. La lluvia es peligrosa, me arrasa, me estorba y sin valor me hiere. De este lado del muelle es ventajosa y el corazón parece que se muere. Solo en septiembre me encuentro más ocioso. ¿Será que pronto se anunciará el invierno? Ese invierno habanero y pegajoso, con la cálida voz de lo más tierno. Solo en septiembre enmiendo los errores, las pálidas miradas y herejías, mis pecados de amor, tus sinsabores, tus alabanzas y tus elegías. Solo en septiembre apúntalo al deforme que dentro de mí yo se desespera, y espero que paciente se conforme con lo que soy a mi seña y manera. Solo en septiembre mi padre reaparece con su camisa azul de cielo raso. Me instalo sobre sí y se estremece con una humanidad que apenas hago. Solo en septiembre me siento menos solo. Lo puedo alucinar como en el cine, entre la oscuridad. Allí es un gladiolo y vuelo a piernas secas como un cisne. Él, la viveza tú, la indigencia él, la certeza tú, la evidencia yo. Ese hombre que entra al bar sin sombra que le ladre, ese que pisa y pasa sin rostro ni señales, pide su trago solo de espaldas a la calle, bebe su trago solo, inmóvil devorándose, paga, piensa otro trago sin gastar ni una frase, y luego se va solo hacia la noche y nadie. Va herido, ese tipo va herido, ese tipo va herido, y la muerte lo sabe.